sonidos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hago la cordial invitación a todos ustedes para que durante estos minutos de este programa pues me acompañen para disfrutar de la música ecuatoriana en los diferentes ritmos de nuestro país. Y empezamos como siempre con una meta de compartir con ustedes siempre algo más sobre la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador. Recuerden que seguimos nosotros compartiendo lo que nos presenta Ketty Won en esta obra ganadora del Premio de las Américas. Les recuerdo que habíamos estado hablando sobre los conciertos de la música MPE. Ya van a recordar ustedes este término, ¿dónde está inmiscuida la tecnocumbia, la música rocolera y la música chichera? Además, estaremos disfrutando de todos los ritmos de la música ecuatoriana y, como siempre, de nuestra historia. Esperamos que ustedes puedan disfrutar durante esta semana de este programa, pues, y al final tengamos, como siempre, nuestra calificación. Bueno, aquí viene la historia cotidiana de todos los días. Esta historia que, al final, usted tendrá su propia moraleja. Esta lleva por título El capullo y la mariposa, de autor anónimo, que la envía Janinet. Un hombre encontró un capullo y lo llevó a su casa, de manera de observar cómo emergía la mariposa del capullo. Un día algo pequeño apareció. El hombre se sentó y observó por algunas horas cómo la mariposa luchaba, forzando su cuerpo a través de la pequeña abertura del capullo. Parecía que no había ningún progreso. Era como si la mariposa no podía salir. Estaba atascada. El hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras y cortó lo que le faltaba para que saliera el pequeño cuerpo de la mariposa. Y así fue. La mariposa salió fácilmente. Pero su cuerpo era pequeño y retorcido, y sus alas estaban arrugadas. El hombre continuó observándola en espera de que en cualquier momento la mariposa estirara las alas. Pero nada pasaba. De hecho, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose en su retorcido cuerpo sin poder volar. Lo que el hombre no entendió, a pesar de que lo hizo movido por su corazón y urgencia, es que el pequeño capullo y la lucha requerida para salir del pequeño agujero era la manera en que Dios inyectaba fluidos desde su cuerpo, de ese cuerpo hacia las alas, de manera que se fortaleciera para alistarla para volar y tomar la libertad. Libertad y vuelo, que solo vendría después de la lucha. Privando a la mariposa de la lucha, el hombre la privó también de su salud y de esa libertad. Algunas veces hay luchas y también aflicciones. Son exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permite ir por nuestra vida sin obstáculos, podría lisiarnos de por vida. No seríamos tan fuertes como lo hemos sido hasta ahora. ¿Y qué pasa, mis amigos, con esta historia? Quizá muchos de ustedes ya se han trasladado hasta un determinado camino. Ese camino que quizás son sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, ¿no es cierto? Que a veces estamos ahí protegiendo como que no pase absolutamente nada y no dejamos que fluya toda esa imaginación, toda esa creatividad, porque creemos que algo puede suceder. Pero miren ustedes, siempre hay que haya un poco de esfuerzo para que las cosas salgan adelante. Si es que no hay el mínimo esfuerzo, obviamente no va a haber el reconocimiento de esa persona de realizar ya quizá un recorrido de qué es lo que quiero conseguir. El apoyo es fundamental, pero miren ustedes que el facilismo en esta oportunidad no resulta. A la mariposa le dieron ayudando a salir de su cascarón, digamos, ¿no? Y ustedes saben las consecuencias. Con esta historia, mis amigos y mis amigas, bueno, ¿qué pasa? ¿Cortamos su caparazón o dejamos que salga con la lucha, con las dificultades, con las aflicciones? ¿Qué hacemos? Usted ya tiene elegido su camino. El abrazo de los buenos días para usted, amiga, amigo, y los que están acompañados también, como siempre. ¿Qué pasó esa motivación para el día de hoy? Pues empezar con pie derecho junto a su compañero o compañera que está a su lado, los que están en cualquier lugar donde esté, en su casa, en su trabajo, en su oficina, en todo. Un abrazo gigante para todos ustedes, aspirando que este día sea productivo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y a propósito de haber estado hablando del capullo y la mariposa, yo quiero invitarles a escuchar una melodía ya esta mañana. Lleva por título La Mariposa. Esta es de Ercilia Samaniego y la interpreta el Trío Estelar. Esperando que también ustedes disfruten de esta mañana en la primera radio pública cultural del país. Adorable imagen reflejada en mi mente, pasé toda la noche suspirando por ti, por esos ojos brujos, por esa boca ardiente que con tan dulce imperio se adueñaron de mí, que con tan dulce imperio se adueñaron de mí. Pensé en tus ojos brujos y me sentí inconsciente. Pensé en tu boca virgen y hacia tu boca fui. Como la mariposa que atolondradamente trocar quisiera en mieles las aguas de un rubí. Trocar quisiera en mieles las aguas de un rubí. Yo sé que tú me amas con la pasión más pura que ni la misma muerte podrá de ti borrar. Y sin embargo a veces por mi cerebro pasa la sombra de la duda como fatal visión. La sombra de la duda como fatal visión. Mariposa que atolondradamente trocar quisiera en mieles las aguas de un rubí. Trocar quisiera en mieles las aguas de un rubí. Tenemos ya las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos enseguida con una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada Laurita. Le habla el radio escucha de siempre. Pues le felicito nuevamente. Hoy que escuché música ecuatoriana, magnífico título precioso que nosotros hemos puesto a nuestro arte musical. 100% la calificación, me adelanto. Además, recibimos ese saludo cariñoso, afectuoso, con ese abrazo gigante que abarca a todos nuestros paisanos y aquí en el mundo entero. Espero pues que esta semana sea fructífera como siempre. Y nada más que quería saludarle y desearle pues que tenga un bonito día, que siga con esa programación siempre preciosa. Y nosotros seguiremos deleitándonos con el programa suyo. Tengo buen día y hasta pronto. Muchísimas gracias a usted por su llamada, por ese buen ánimo que seguramente nos contagia a todos. Y mientras tanto nosotros vamos a continuar con nuestro tema, vamos a avanzar. A ver si es que poco a poco vamos a ir concluyendo lo que nos hablan sobre los conciertos de la música MPE. Y pues obviamente vamos a conocer la imagen de las cantantes de la tecnocumbia. ¿Qué pasa con esa imagen que ellas cada vez nos están presentando? Bueno, habíamos quedado en contarles el día de hoy qué pasa en esos conciertos en el Julio César Hidalgo, que se convertían en una inmensa pista de baile que conectaba a los presentes en un deseo mutuo de gozar y olvidar los problemas de la vida diaria. A diferencia de los bailes sociales que se realizan en los chidródromos peruanos, donde la gente joven baila con la pareja y lo hacen frente a frente. ¿Qué pasa? Miren, la diferencia de Perú acá con Quito, el público baila en las gradas de los coliseos y tienen también un espacio muy limitado para moverse. La limitación de este espacio para bailar, sin embargo, no permite otro tipo de socialización, como en los conciertos rocoleros, que el público suele compartir unos tragos con la gente que se sienta en los alrededores, con la gran diferencia de que también pueden bailar. Aunque el consumo de bebidas alcohólicas es prohibido en estos eventos, los vendedores informales siempre encuentran manera creativa de venderle al público. Por ejemplo, muchas veces esconden las botellas en los bolsillos de las chaquetas y también venden el líquido en fundas plásticas transparentes que la gente mezcla luego con bebidas gaseosas. El público bebe del mismo vaso plástico, el cual se vuelve a llenar tan pronto como se vacía. La policía siempre está presente en estos eventos para prevenir o también para poner en orden cuando se producen peleas por el consumo excesivo de alcohol. Bueno, vamos nosotros con más música y al regresar les vamos a seguir contando algo más de esa experiencia que nos muestra en esta obra Ketty Won respecto de los diferentes conciertos que ella ha asistido, obviamente, para poder presentar a las personas que gustan de la lectura o quizá enterarse de algo más en este trabajo investigativo. Hay cuantas canciones que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a subir el ánimo. Y quien viene a continuación es la voz de Carlota Jaramillo y el Potolo, Valencia. Lleva por título Apostemos que me caso, al ritmo de aire típico, una creación de Rubén Uquillas. Tiene unos ojos lindos como el sol y que me mira. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Me había olvidado, y gracias por recordármelo al señor Rosero, yo había anunciado la semana anterior que hoy lunes todas las personas que llamen al 2220-966, Omar tomará nota de sus nombres, y al finalizar estaremos sorteando un CD que nos había dejado Paulina Tamayo. Ya nos hizo llegar aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana un CD con su música, así que esperamos que ustedes marquen al 2220-966, y todas las personas que llamen, al final vamos a sortear quién será la persona ganadora. Así que Omar estará listísimo anotando nombres, poniendo en papelitos para al final que nos dé sacando quién será el ganador de ese CD. Así que apresúrese, 2220-966, y mientras tanto yo a usted le sigo contando que en estos conciertos que se dan en el Coliseo Julio César Hidalgo, siempre dice Ketty Wong que se propiciaba la proximidad entre el público y los artistas. En el concierto de San Valentín, que ella había asistido, los organizadores construyeron un escenario temporal en el centro de la cancha de básquetbol y colocaron varias hileras de sillas frente al escenario. La mayoría de las personas compraban entradas para la sección alta del Coliseo, es decir, para la galería, que eran más baratas que la sección de escenario que tiene relación con la conocida luneta. Esto, sin embargo, no impedía que el público cruzara una puerta de malla metálica que separaba ambas secciones, y el guardia de la puerta tampoco hacía nada para detener el paso. El público cerca del escenario tenía la oportunidad de compartir algunos tragos con los cantantes favoritos o filmar la presentación con cámaras de video. Otros admiradores subían al escenario en la mitad de una presentación para tomarse fotos con el artista favorito. María de los Ángeles estaba acostumbrada a posar con los admiradores sin interrumpir su canto, especialmente cuando se trataba de niños, de niñas. La posibilidad de interactuar con sus admiradores disminuía cuando los conciertos se organizaban en el estadio El Aucas, ya que el escenario estaba en el centro de la cancha de fútbol y la malla alrededor de la pista, que no permitía al público pasar por estos espacios y llegar a los escenarios, ni tampoco cruzarse por las canchas. Cada espacio, pues miren ustedes, se elaboran los escenarios de alguna manera para buscar un poco la seguridad que debe existir con las personas, con cada uno de del público que se maravilla por hacerlo. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2229-66, 2229-66. Y le tomamos nota de sus datos para al finalizar sortear el CD que nos había dejado Paulina Tamayo. Y bueno, nos vamos con más música, temas musicales que los hemos escogido para ustedes. Recuerdan que hace... Bueno, antes de nada quiero irme con un pasillo. Este es de Carlos Bonilla Chávez, lleva por título Cantares del Alma y lo interpreta Carlos Castro Silva y su piano, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. De Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Tenemos ya las 8 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos. Bueno, lo que escucho que Omar está diciendo, las personas que están llamando, porque está todo contestar el teléfono, es que tengan la mejor semana del mundo y además mucha fe, y sobre todo que disfruten en este mes del amor. 14 de febrero ya se acerca, ¿no es cierto? Mil formas para usted llegar a la persona amada, quizás sin gastar un medio, usted puede ya estar pensando en hacerle llegar a la persona que usted quiere, a sus hijos, sus hijas, ¿no? Algo que no tiene valor, que es impagable. Así que ya nos vamos imaginando. Recuerden, 2229-66, las personas que desean participar en el sorteo del CD, de Paulina Tamayo, que nos hizo llegar ya aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al final estaremos sorteando. Y bueno, pues ahora conozcamos qué pasa con la imagen de los cantantes de Tecnocumbia. Ketty Wong nos dice que los cantantes de Tecnocumbia han creado una imagen artística en el escenario que busca bloquear sus rasgos mestizos y proyectar un sentido de modernidad. Bueno, y visten botas de cuero hasta la rodilla y con tacones altos que prolongan su estatura. También usan trajes que acentúan la sensualidad en sus cuerpos, como minifaldas, pantalones cortos y blusas escotadas, decoradas con brillos y lentejas. Además, cambian el color oscuro de sus cabellos por un color rubio, algo típico que sucede aquí en Latinoamérica. Algo típico, como les decía, de las mujeres mestizas aquí en el Ecuador. Lentejuelas, Omar, dije. Lentejuelas. Dije, o dije lentejas, me dice que he dicho lentejas. Bueno, voy a corregir. Lentejuelas. Y, bueno, por acá dice escotes profundos. Sí, efectivamente. Ya lo vamos a ir analizando más adelante. Vamos a ir poniendo estos detalles que nos comparte Ketty Wong, y que, bueno, ustedes deben haber asistido ya a un concierto de Tecnocumbia, ¿ah? También a veces en los canales de televisión estamos viendo a menudo algunos de estos artistas, ¿no?, y la forma como se presentan. Bueno, vamos con más música, y al regresar les vamos a ir ampliando este tema sobre la imagen de los cantantes de Tecnocumbia. ¿Qué tenemos aquí enseguida? Hay una de las canciones que fueron grabadas aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuándo? Hace un poco más de 2 años, ¿recuerdan? Un poco más de 2 años, cuando tuvo la gentileza Fernando Carrera en compartir uno de los programas que le habíamos hecho una invitación con el maestro Segundo Guaña. Y ellos aquí tocaron una canción, un pasillo de Enrique Spin Yepes, Danza Ecuatoriana. Así que, ¿qué les parece si compartimos esta melodía aquí en este programa? Vamos a recordar esos tiempos y le enviamos un saludo cordial también al maestro Segundo Guaña, Luis Fernando, que próximamente en la Casa de la Música van a presentar un gran concierto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

claro que hay música para nuestros oídos. Ustedes también hacen música para nosotros cuando recibimos esas llamadas telefónicas a través del 2220966. Aún nos quedan unos cuantos minutos para que usted llame. Si está el teléfono ocupado, vuelva, insista. Al final, nos faltan dentro de unos, 15 minutos, estaremos ya realizando el sorteo. A ver, vamos a ver quién se lleva el CD de Paulina Tamayo que nos han dejado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente llamar, dejar sus datos y al final estaremos realizando ya ese sorteo. Y bueno, y mientras tanto, continuamos a ustedes contándoles sobre la imagen de los cantantes de Tecnocumbia. Esta imagen contrasta con aquellos que aparecen en las carátulas de los discos de música chichera. En su primer CD de Guaynos y San Juanitos, esto por los años de 1990, Azucena Aymara aparece con zapatos de plataforma y un vestido blanco, este ceñido al cuerpo, corto y con un escote profundo. Su cabello negro está recogido en un moño discreto. Su postura y el fondo de una ventana en la foto sugiere que la fotografía fue probablemente tomada en una fiesta. La imagen de Aymara cambia de modo radical con el tiempo. En la cubierta de su 13º álbum, esto por el año 2003, obviamente realizado en un estudio profesional, ella tiene su cabello rubio y viste una falda azul provocativa que muestra un sesgo profundo a los costados, lo que nos estaba diciendo nuestro compañero Omar. La imagen de María de los Ángeles también ha cambiado con el transcurso del tiempo. En uno de sus primeros álbumes de mediados de los años 90, del Ecuador para el mundo, ella aparece en sus años adolescentes con sus cabellos oscuros y una vestimenta sencilla. En la portada del volumen 7, ella tiene sus cabello teñido de color rubio y viste un traje típico de Tecnocumbia. La postura del cuerpo en ambas fotos es también diferente. En la primera refleja candidez. En la segunda, ya hay la sensualidad. ¿Cómo se van dando estos procesos también? A medida de que van conociendo también el arte, ya van buscando nuevas formas de presentar su material discográfico. Mientras usted llama al 2220966 para anotarse en el sorteo del CD, vamos enseguida a escuchar otra canción que les hemos preparado para ustedes, con un saludo cordial para el sur de la capital. Señor Mesa, muchas gracias por su llamada. A todos los que están llamando, vemos que Omar ya tiene una lista gigante y hemos invitado para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a Pablo Valareso. Él nos trae una canción que lleva por título Aguas. 8:45. ¿Nos quedan cuántos minutos? Aproximadamente unos 7 minutos para que usted realice sus llamadas al 2229-66. Y bueno, pues hay personas que desconocen en qué orden estamos poniendo a las personas que llaman, así que vamos a pedir un número, pero en 7 minutos. Y sabremos cuál es el ganador de todas las llamadas que están haciendo el 2220-966. Y bueno, continuamos con esta historia de la imagen de los cantantes. ¿Qué pasa con otros cantantes de tecnocumbia como Patty Ray, Patia Balseca, Gigi, quienes cantan con vestimentas similares y con los cabellos teñidos también de rubio, como lo habíamos comentado de a Azucena Aymara, María de los Ángeles? Grupos femeninos aficionados han continuado con esta tendencia estética en la costa, pero mostrando sus cuerpos, esos cuerpos voluptuosos con trajes aún mucho más provocativos. Esta vestimenta generó críticas por parte de los detractores de la tecnocumbia, quienes atribuyen el éxito de los cantantes al despliegue de sus cuerpos sensuales, más que a su talento musical. Los cantantes de música nacional o música ecuatoriana, quienes se enorgullecen de haber hecho un nombre artístico con sus voces, disciplina y arduo trabajo, critican la falta de profesionalismo de estos grupos femeninos. Los mensajes que aparecen en los videos de YouTube son indicadores de esta posición, que es un poco compartida por el público en general. Bueno, y Ketty Wong, miren ustedes que en su obra también, pues, ella ha tomado algunos de sus mensajes que vamos nosotros también a tratar de contarles, y dice, son estas mujeres cantantes, bueno, hay palabras también un poco grotescas que les dan a las bailarinas, ¿no? O también consideran que son bailarinas que se desnudan. Bueno, son interrogantes, porque están casi desnudas y también vestidas como si fueran quizá no artistas, sino otro tipo de damas que utilizan estas botas, ¿no es cierto? Bueno, hay un sinnúmero de mensajes que solamente ustedes tienen que abrir el YouTube y buscar y ver, ¿no es cierto?, qué criterio les dan. Bueno, a veces siempre decimos que hay que respetar el trabajo de cada ser humano, pero bueno, las críticas siempre a veces nos ayudan o también a veces nos pueden matar, nos pueden bajar la autoestima. Pero cuando hay un buen trabajo, un amor en lo que se hace, pues no hay nada que venga a achicar a la persona, sino que, al contrario, engrandecer. Ketty Wong continúa después de compartir algunos de los mensajes que hay en el YouTube y dice que hay muchos hombres y mujeres a quienes ella ha entrevistado en los conciertos de MPE que consideran estos trajes sensuales como un elemento de presentación artística. Algunas personas mencionaron que es la capacidad de los artistas de cantar con sentimiento en lugar de su vestimenta y movimientos sensuales lo que les atrae de la música. Bueno, miren ustedes, son tantos los criterios que se pueden escuchar respecto de los cantantes de tecnocumbia. Y dice que también este grupo es muy bueno, dice. En este caso, Ketty Wong ve que muchos grupos como este hacen lo mejor con los limitadores recursos que tienen, y creo que tienen buena voz, y el que salgan con poca ropa no les hace mujerzuelas porque tienen talento. Tal vez les falta más creatividad a sus videos, pero apoyan los videos latinos y dice ella que es importante no criticarlos solamente por la forma como se presentan o por la forma como comparten los videos, pues ellas tienen, en este caso, los pocos recursos hace que tengan sus limitantes a otros artistas que sí tienen un gran aparataje y además recursos económicos para poder presentar mucho eso, ese trabajo muy bien logrado. Bueno, y también Ketty Wong dice, la gran diferencia es que puede ser que tengan muchos recursos, poco talento, a diferencia de que acá hay menos recursos, pero un talento espectacular. Bueno, vamos con otra canción, y al regresar vamos a concluir con esto de la imagen de las cantantes de tecnocumbia, y también realizaremos el sorteo que les habíamos mencionado. Bueno, ¿qué hay por acá? Ay, ¿cuántas canciones? Yo sé que aquí hay una canción que les gusta muchísimo a nuestro público. Lleva por título Píllaro Viejo. Es una canción realizada o grabada en el año de 1940 con arreglos de Polibio Mayorga y está siempre recordándose las creaciones como de Carlos Contreras. Escuchemos. Entrando ya nosotros a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, solamente comparto con ustedes un criterio más de la música de la, o más bien de la forma de vestirse de los tecnocumberos, y dice que otro criterio: mueren de envidia mucha gente porque estas niñas están cantando por un futuro y lo hacen con mucho, con música nacional de nuestro Ecuador. Bueno, aquí hay la confusión a veces de creer que este género es ecuatoriano. Lo que debemos entender es que quien lo interpreta son ecuatorianos y lo hacen bien, dice. En primer lugar, esto no es merengue ni salsa, y si estas niñas están sexys, pues miren ustedes, son guat, dice. La Madonna, ponen de ejemplo, estaba vestida igual y a nadie le importó. También lo hace Lady Gaga. Vayan a joder a ellas para ver a dónde les mandan a ustedes, pinches viejas celosas. Disfruten de nuestra música con más caché y picantería, dice. Así es un criterio más. El boom de la tecnocumbia satisfizo el deseo de las juventudes ecuatorianas, de las clases populares, por una expresión bailable y moderna. Como en el Perú, los cantantes de tecnocumbia en el Ecuador han incorporado en sus presentaciones coreografías de baile que recuerdan algunos movimientos aeróbicos, como saltar y mover los brazos en círculo y semicírculo. Estas coreografías han sido fundamentales para el éxito de la tecnocumbia en Ecuador, ya que presentan imágenes y movimientos visualmente atractivos que cautivan la atención del público que gusta de esta música. Además, parecen compensar la ausencia de las orquestas en el escenario. Bueno, ahí concluimos con la imagen de las artistas que cantan este tipo de música. Y bueno, pues en nuestro siguiente programa seguiremos compartiendo la música del recuerdo y la música folclórica andina. Así va avanzando Ketty One, porque ya mismito terminamos nosotros de compartir con ustedes lo que nos presenta la gran obra de Ketty One, que ha sido reeditada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador. Bueno, aquí concluimos nuestro tema. Y ahora sí me voy rápidamente con el sorteo para todas las personas que han llamado. Y bueno, Andrés Viracocha se acaba de sumar aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, creo que viene por compartir con nosotros sus pasantías, así que él va a ser el encargado de darnos un número. Omar, ¿cuántos, de dónde a dónde tiene que darme el número? 99. A ver, te invito, Andrés, por favor, ven, toma asiento. Han habido 9 llamadas el día de hoy, 9 llamadas. De estas 9, Andrés se va a encargar de darme un número del 1 al 9, escoja un número y vamos enseguida a saber a través de Omar quién fue la persona que se hace acreedora a este CD. Buenos días, el número sería el 7. ¡Ay, el 7! Bueno, el 7. ¿Cuántas canciones se han hecho con el 7? Los días de la semana son 7. ¿Qué más? 7. Y acaba de ser el ganador el número 7 y Omar se está tomando su tiempo. ¿Quién es el ganador, Omar? Mercedes Otelo. ¿Sí? Mercedes Otelo es la ganadora del CD que nos había dejado Paulina Tamayo. Muchísimas gracias a todas las personas que han llamado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Andrés, a ti también por haber compartido con nosotros y será hasta el día de mañana de 8 a 9 en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por acompañarme. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.